estadounidense Matt Groening, conocido por ser una de las mentes, o principalmente, el creador de la familia amarilla más conocida de la historia de la televisión. Se trata obviamente de Los Simpsons. Mientras que, entre otro de los aniversarios del día, la reconocida y atrevida cantante mexicana Gloria Trevi nació un día como hoy hace ya 55 años. Esto es lo más resaltante que resaltamos el día de hoy en el calendario. Gracias, Carlos. Y precisamente a continuación, Nicky Cuervo trae una nota sobre Gloria Trevi. La polémica Gloria Trevi. Está muy extrovertida. Sí, estábamos escuchando la nota. Ha sido un error nuestro, involuntario, la nota de Gloria Trevi. A ver si Aniki nos acompaña. Distribuido por BMG Arriola. En los 90, debutó en el cine con tres películas. Pelo suelto de 1991, Zapatos viejos de 1993 y Una papa sin ketchup de 1995. Terminó la década con cinco álbumes que sumaban casi 5 millones en ventas. Recordemos la música de Gloria Trevi, de su segundo álbum de estudio, Tu ángel de la guardia, de 1990. Recordemos Pelo Suelto. A mí me gusta andar de pelo suelto. Me gusta todo lo que sea misterio. Me gusta ir siempre en contra del viento. Si dicen blanco, yo les digo negro. A mí me gusta andar de pelo suelto, aunque me vean siempre con enredos. Me gusta todo lo que sea sincero. Yo soy real y no tengo reverso. A mí me gusta andar de pelo suelto, aunque me digan que hasta barro el suelo. Ser agresiva como gata en celo y a veces mansa como león. De pelo suelto, yo no soporto a los hombres serios. Si alguien quiere que me corte el pelo, aunque lo ame, se va mucho al cuerno. A mí me gusta andar de pelo suelto, a los cepillos ya ni puedo verlos. Me gusta serle fiel a un sentimiento, voy a olvidarme de los tristes. Gloria Trevi, una mujer que inspira rebeldía, rock y mucho más. Felicidades un día como hoy. El café mañanero con el sabor de Don Arepo en la calle Escultor Vicente Rodilla número 8. Luego de un martes de descanso, vuelve el sabor desde las 9 de la mañana y hasta las 10 de la noche. Don Arepo. Carlos Angulo, vamos con las tendencias en las redes sociales, a ver de qué se habla a esta hora en internet. Los usuarios están comentando acerca del nombre de Harley Quinn, luego de que el día de ayer la cantante Lady Gaga compartiera una fotografía en sus redes sociales por el día de San Valentín, en donde se le puede ver interpretando a la novia del el Joker en la nueva cinta de Todd Phillips, la secuela de la película El Joker, que llegará a los cines a principios del próximo año. Se pudo ver la primera imagen de la compañera del Joker, Harley Quinn, en la que Lady Gaga dará vida junto al ganador del Oscar. Estamos hablando de que esta fue la cinta que relanzó, por así decirlo de una manera, la carrera de Joaquín Phoenix y de su director Todd Phillips. Entre otros de los nombres más importantes tenemos que está siendo comentado el nombre de Eternals, la cinta de Marvel, forma parte de la conversación porque se dio a conocer por parte de la página de Rotten Tomatoes. Recordemos que Rotten Tomatoes es una página en la que los críticos de cine evalúan las películas. Y ya salió la puntuación de la próxima cinta de Marvel que se estrena este viernes, que se trata de la nueva película del Hombre Hormiga, Ant-Man and the Wasp Quantumania, que catastróficamente tiene una evaluación de 53% de aprobación de los críticos, únicamente por encima de la cinta Eternals. Sin embargo, los usuarios determinan de que a pesar de lo que puedan decir los críticos, igual disfrutarán de la cinta ya que son fanáticos de este tipo de personajes. Otro de los nombres más importantes, el artista Banksy, forma parte de las tendencias luego de que se diera a conocer una nueva imagen, una mujer pintada en la orilla, apareció en la localidad costera de Margate, al sureste de Inglaterra. La obra se llama Máscara del Día de San Valentín y es una crítica hacia la violencia de género. Este es el resumen de lo que es tendencia a esta hora en redes sociales. Gracias. Gracias, Carlón, con el resumen de las tendencias en las redes sociales. Latinos FM. Bonnie Lobby, el nuevo fenómeno de la música latinoamericana, es el intérprete de la cumbia boliviana, un suceso musical. Bonnie, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Latinos FM, Latinos Televisión. Muchas gracias, un saludo a toda mi gente, aquí su amigo el Bonnie Lobby, el productor que canta directamente desde Bolivia, mi gente. Estamos aquí pasándola bien, pasándola nice en Latinos TV. Esta entrevista la realizamos previo a su presentación en Valencia, que es el inicio de su primera gira por Europa. ¿Qué expectativas tienes, Bonnie? Eso es así, estamos felices, estamos contentos. Venimos en una gira por primera vez acá en Europa para toda la comunidad latina, la comunidad boliviana en especial. Es una gira donde vamos a estar por varios lugares como Barcelona, Madrid, Bilbao, Murcia, aquí en Valencia. Vamos a estar también en Ginebra, en Suiza. Vamos a estar en Bérgamo, en Italia, en Milano también. Y se siguen sumando, gracias a Dios. Después ya viene Francia, viene Inglaterra también. Y estamos contentos por la aceptación que ha tenido. También las entradas me dicen que han sido súper bien vendidas, bien recibidas. Este género nuevo que estamos creando, que es la cumbia urbana, que es la típica cumbia que escuchamos todos los latinos, pero actualizada, urbanizada, ha tenido muy buena aceptación, no solo por los latinos, sino también por los europeos. En las redes sociales estamos rompiendo. La cumbia boliviana tiene ya casi 30 millones de vistas en muy poco tiempo, así que estamos felices porque de verdad que estamos como la guaracha de Colombia, ya hay que inventando y como que saliendo al mundo, pues lo mismo con esta cumbia urbana. Nos está hablando de su carta de presentación, la cumbia boliviana, una cumbia, pero eso sí con sonidos muy urbanos. Y precisamente quiero que me hables de esta propuesta porque está teniendo mucha aceptación en Bolivia y en toda América Latina. Eso es así. Bueno, esto surge realmente de... Yo me crié en Puerto Rico, soy boliviano, pero viví en Puerto Rico más de 10 años de mi vida. Ahí estudié ingeniería de sonido en la universidad, luego trabajé en una agencia de publicidad 2 años. Y ya luego de eso decido retirarme y empezar con mi propio proyecto. Y ahí fue que dije, bueno, si ya aprendí a producir música reggaetón, urbana, estuve en estudios como Looney Tunes, Mad Flow, viendo cómo trabajaba Yankee, Tiny, todos estos artistas de reggaetón, dije, bueno, vuelvo a mi país, ya con todo lo aprendido. Y acá en Bolivia, en Sudamérica, lo que se escucha es la cumbia, ¿no? En todos los lugares donde hay fiesta y joda, la cumbia es lo que suena, de hecho, hasta más que el reggaetón. y aparte es un público mucho más amplio, así que dije, si fusionamos lo urbano con lo que me gusta aquí, vamos a hacer algo diferente, algo nuevo, y nos resultó la fórmula. Hemos creado una fórmula donde los coros grabamos a 5 personas al mismo tiempo y eso lo triplicamos y después suena ya un montón de gente y suena un coro y no hay forma de que la gente no lo baile y no lo goce, especialmente los carnavales. Y estamos ahorita aquí justamente en época de carnavales trayendo la alegría de los latinos para toda mi gente de España, de Europa. Y se mezclan dos momentos muy importantes. Primero los carnavales, como bien lo dice Bonnie, y luego también San Valentín, de manera que es alegría con amor. Dios sabe por qué hace la cosa, tenía que estar aquí. También en Bolivia este mes de febrero es full carnavales. El año pasado la rompimos los carnavales, tuvimos récord. De hecho, mucha gente decía que le gustaba más el show del artista nacional que de los internacionales que vinieron. Entonces venimos con ese mismo show, venimos con zanahorias que son inflables, venimos con DJ Dandy, que es el que nos representa también a todos los DJ bolivianos acá en España. Y bueno, con mucha alegría y con mucho amor, como usted dice, ¿no? Ya por lo que es San Valentín. Así que invitar a toda la gente a que escuche mi música, a los que no me conocen, que busquen en YouTube mis canciones, en Spotify también, en Instagram, en TikTok. Me pueden buscar por Bonnie Lobby, se escribe B-O-N-N-Y-L-O-V-Y, Bonnie Lobby Oficial. Ahí van a poder ver al conejo, bueno, el Pucutupacatá, from Bolivia. Lo que está proponiendo Bonnie es muy interesante, le está apostando al género musical más expandido por América Latina. Desde Argentina hasta México, pasando por Bolivia, Uruguay, Perú, Colombia, por supuesto, Centroamérica, se escucha la cumbia. Ahora bien, constituye todo un reto hacer algo diferente y tú lo has sabido hacer. Quisiera saber si esa experiencia de haber estado en Puerto Rico, de alguna forma beber del reggaetón, es lo que ha facilitado precisamente que esta canción pegue tan fuerte en estos tiempos que, hay que decirlo, manda la música urbana. Y claro, el haber sido boliviano y haber vivido en Sudamérica y también haber vivido en la cuna del reggaetón y ver las cosas desde adentro fue lo que hizo que tome la conclusión de hacer algo diferente. Dije, ok, puedo hacer de Puerto Rico, pero voy a parecer un boliviano que creyéndome el boricua y además va a sonar igual el flow, eso lo tiene que hacer un boricua. De hecho, el dominicano que está al lado de los puertorriqueños tiene su dembow, que no es un sonido reggaetón boricua, es un sonido especial muy único. Entonces imagínense un boliviano tratando de hacer reggaetón, no sale, ya lo intentamos, no vende, no funciona, por algo que no hay artistas así. Pero si fusionamos la cumbia con lo que se aprendió allá y los sonidos urbanos, no, pues ahí sí funciona, ¿no? Y aquí están los resultados. Así que en verdad que Dios sabe lo que hace, Dios sabe lo que hace. Estoy agradecido con el público, con mi público que me ha apoyado siempre desde niño, porque quiero que sepan que esto no es de ahorita. Yo vengo cantando desde los 6 años en concursos de la Casa de la Cultura, en canales de televisión. O sea, esto es una lucha de hace muchos años, de mi familia también, ya que en Bolivia no existe industria. Allá el que quiere ser artista se la tiene que batir solito. Entonces doy fe de ello y gracias a Dios estamos ahorita en lo más top. Allá la gente ve al Bonnie como nuestro representante. Por eso estoy aquí en España y en Europa representando al movimiento de la música urbana de Bolivia. Cumbia boliviana viene sonando desde hace rato, Bonnie, mucha gente se preguntará, y después de este tema, ¿qué viene? Viene otra nueva canción. Creo que hay que aprovechar la fama y ese momento que Dios nos da para hacer algo positivo, ¿no? Cuando la gente empieza ya a mirarlo a uno, uno tiene que no alzarse ni decir cosas que después uno se arrepienta, sino dejar una huella que sea positiva. Así que esta próxima canción que voy a lanzar se llama Yo Quiero Ser Feliz. ¿Y por qué quieres ser feliz? Porque la vida se hizo para vivir. Cero preocupación y que no pare el party con mi canción, así dice. Para arrebatar precisamente esta entrevista, Bonnie, ¿no puedes anticipar algo? ¿Quiere que le pongan la canción? Bueno, que nos cantes algo, si es posible, un estribillo para que la gente empiece también a memorizarla, a aprenderse la canción. Estamos hablando del artista que ahora mismo pues está llevando la bandera de la música boliviana en el país y en el mundo entero. De manera que es un privilegio tenerlo, siendo testigo del inicio de su gira

sabor aquí en el Café Mañanero. Y es el momento preciso para hablarles de El Establo Parrilla. Restaurante colombiano en Valencia, exactamente en la calle Chile. Sí. Nuevo en la calle Chile. Ya estaba funcionando en la calle Estrella y ahora abrió sus puertas también cerca al estadio Mestalla. Platos a la carta. Además, delicias como empanadas, aborrajados y mucho más. El Establo Parrilla. Más información en la página web restaurantecolombiano.com. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. En el Café Mañanero, el repaso de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Empezamos con el diario El País de España, destaca hoy en portada. España envía misiles a Estonia para reforzar la OTAN en el este. Hay más titulares. La gripe aviar mató a 634 lobos marinos. Vamos ahora con los titulares del diario El Mundo, Carlo Angulo. El Mundo titula: el Banco de España, el consejero pactado entre el gobierno y el PP dimite a las 6 horas de haber sido nombrado. Entre otro de los titulares principales, el día de hoy la inflación se eleva 5.9% y los alimentos suben 0.4% frente al mes de diciembre, en el primer mes de la bajada del IVA de Pedro Sánchez. Vamos al otro lado del Atlántico. La actualidad de América Latina. El Cambio. Empezamos el repaso de los titulares de los principales periódicos de América Latina con el diario El Tiempo de Colombia. ¿Se puede enredar la reforma de la salud de Petro por vicios de trámite? Dice el diario El Tiempo, el principal diario de los colombianos. Desde el Congreso advierten que esta es una ley estatutaria y no ordinaria. Explica el diario por qué. Fotografía de portada precisamente para el presidente Petro. Reforma laboral. Petro dice que las horas trabajadas los sábados se pagarían. Bueno, son los titulares de los principales periódicos. Seguimos por América Latina. Carlos Angulo. El diario El Mercurio de Chile titula: en política, luego de una pausa por la emergencia de los incendios, el eventual cambio de gabinete vuelve a ser el tema de debate, ya que la vicepresidenta de Convergencia Social, Ximena Peraya, sostiene que es el momento óptimo para hablar de cuál va a ser el plan de Gabriel Boric durante los próximos 2 años. En la sociedad, control migratorio y unidad especial de investigación son claves frente a la alza de secuestros que está teniendo Chile durante el último año. El diario La Nación de Argentina destaca en su portada: se escapó la inflación en enero, fue del 6% y en 12 meses rozó el 100%. El Nacional de Venezuela titula: PDVSA contratará a un astillero iraní para construir 2 petroleros. Los tanqueros de clase Aframax se llamarán India Urquía e India Mara, reportó la agencia de noticias Reuters, que informó que costarán un total de $33 millones cada uno. Entre otro de los titulares, se incautan 1.3 toneladas de cocaína en un barco y detienen a tripulantes en el estado Sucre. 1.190 panelas de drogas se encontraron durante el operativo, de acuerdo a cómo se informó a través de las redes sociales de la Superintendencia Nacional Antidrogas. El diario El Expreso de Ecuador destaca en portada: el fantasma del juicio político a Lasso aparece en el legislativo. El diario El Comercio de Perú: prisión preventiva para investigada por disturbios y organización criminal, fue detenida por 30 meses la sindicalista y financiada por los movimientos de Lima y Callao. El Caribe de la República Dominicana: el padrón para las elecciones de 2024 va por 8,3 millones de inscritos. En la prensa de Nicaragua, los economistas establecen que hay suficientes dólares en Nicaragua, pero quieren meter ruido al sistema financiero como una de las trabas que está realizando el gobierno de Daniel Ortega para minimizar su propia moneda. Entre tanto, el Correo del Sur de Bolivia titula: prohíben festejos de carnaval después de las 10 de la noche en Sucre. El Diario de México, con correcciones: los diputados avalan la convocatoria para el relevo de los consejeros del Instituto Nacional Electoral. Son los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Amigos de Diáspora, cordial saludo. Hoy nos acompaña Jonathan Rodríguez, un hondureño radicado en España. Aquí viene realizando un doctorado en arte y además viene desarrollando un proyecto muy importante que ya le ha merecido un reconocimiento internacional. Jonathan, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, estás en España haciendo un doctorado y al mismo tiempo vienes desarrollando una obra de arte. Debo decirle que Jonathan muestra una fascinación por los murales. Y de eso es que precisamente quiero que nos hables de la obra que vienes desarrollando en España. Muy bien. Hubo un concurso en el cual Leaders, la Asociación del Nordeste de Murcia, convocó. Y bueno, era para ideas emergentes y con la intención de atraer el turismo. Entonces, nosotros en Honduras somos un montón de artistas que trabajamos en distinto, algunos en caballete, otros en mural. Entonces vimos que esto ha atraído mucho turismo. Hay un lugar específico que se llama Cantarranas en Honduras, que antes era un pueblo desolado, y después de simposios de escultura, muralismo por las paredes de todas las calles, ahora es el lugar más visitado. Debo decirle que también que Jonathan es profesor universitario en Honduras y estás aquí gracias a una beca Carolina, ¿no? Sí, estoy gracias a la beca de la Fundación Carolina. Y bueno, gracias a esta beca he tenido la oportunidad de, como decía, de participar en este concurso, ganarlo. A raíz de eso he tenido algunos contactos. Hoy vengo de presentar un libro de la biografía de Roque Zelaya, o sea, todo a raíz de esa beca. En pocas palabras, un embajador de la cultura hondureña, latinoamericana, acá en España. Pero vamos a empezar desde el principio. A ver, tú llegas a España por esta beca de la Fundación Carolina a realizar este doctorado y empiezas a hacer obras. Llama la atención que lo tuyo parte en lo digital y termina, o si se puede decir termina, o continúa en murales. ¿Cómo es eso? Bueno, tengo un poco de experiencia en dibujo a mano, en digital. Entonces he tenido la oportunidad también de participar en algunos simposios y en algunos festivales de arte. Entonces en este específicamente fue en Ciudad Real también, en el que bueno, me dieron una pared y quise plasmar esa parte de arte digital en esa pared. Participaste en esa convocatoria internacional. Yeah. ¿Y cuáles eran los criterios de selección? Bueno, los criterios realmente no lo sé, porque creo que una de las cosas con las que uno viene de nuestros países latinos es pensar de que por ser latino no vamos a ganar, porque los niveles artísticos aquí son muy buenos. O sea, aquí en España hay artistas de alto nivel. Es más, yo vi otros concursantes, los currículums, y gente que ha ganado premios como docentes, premios en artes en esto, premio 2018, personas con altos currículums. Entonces una de las cosas es esa, pensar que uno no puede ganar. Pero bueno, yo participé y gracias a Dios se me concedió el premio. ¿Cuándo se llevó a cabo este concurso? Este concurso, nosotros enviamos propuestas desde julio y ya por más o menos septiembre ya nos informaron que habíamos ganado, y comencé a finales de septiembre y terminando en agosto el trabajo. ¿Y qué representa para ti, Jonathan, este reconocimiento? Pues le dio un impulso a mi carrera. Yo tenía algunos premios en Honduras, a nivel nacional, a nivel local, podemos decir. Tengo 4 premios allá. Uno de los más importantes es que mi pintura anduvo en la contraportada de las cajas de una leche famosa en Honduras que se llama Leche Zeteco. Entonces mi pintura anduvo a nivel nacional en la contraportada de las cajas. Pero siempre uno es uno más, o sea, un artista más. Y gracias a este premio considero ahorita que ya no soy uno más. O sea, he tenido tanto reconocimiento, tantas personas importantes que me han reconocido el trabajo, periódicos locales, periódicos internacionales de aquí de España, que han reconocido este trabajo. Entonces eso impulsó mi carrera a nivel exagerado. O sea, Yo en Honduras actualmente ya soy considerado un artista internacional. Hablo con muchas personas amantes de la cultura, artistas, y especialmente de nuestra América Latina. Es verdad que existe como un cierto complejo o se ve muy lejos la posibilidad de poder triunfar en el mundo de la cultura. Que tuyo lo hayas logrado representa evidentemente que se puede. Ahora bien, quisiera saber de dónde viene esa vocación por el arte, por la pintura. Bien, lo he comentado en otra ocasión que esto va a sonar extraño, pero esto viene a raíz de una iglesia cristiana a la cual yo asistía. En esa iglesia yo comencé a dibujar. Gané un pequeño concurso para camisetas de jóvenes. Luego se hacían dramas y también aprendí música allí. O sea que prácticamente la mayoría de las cosas que hago gracias a la formación que tuve en ese lugar. Obviamente después uno sigue continuando, escucha cosas como dice de para qué haces esto, no hagas esto, haz lo otro. Pero bueno, uno ama esto y sabe que el arte no es, en general, el que hacemos no es tan comercial, sino que va con otro sentido. En este caso, el mío es más educativo, con el sentido de educar a los niños en pensamiento crítico. ¿Y de qué sirve el pensamiento crítico en una sociedad como la hondureña? ¿Cuál es la importancia? Bueno, lo peor que tenemos actualmente, el índice, según la USAID, el índice más fuerte ahorita en Honduras es la delincuencia. O sea, lo que más incide para falta del empleo, todo eso. Pero la delincuencia es el problema más grande que tenemos. Entonces, educar en pensamiento crítico, el pensamiento crítico literalmente según, ¿cómo se llama? Isaías 2018, él dice que pensar es resolver. O sea, pensar críticamente es resolver problemas. Y no es buscar cualquier solución, es buscar la mejor solución. O sea, cuando tenemos que desarrollar alguna cosa, buscamos la mejor solución y lo hacemos. O sea, que no fracasamos en el camino. Eso es pensar críticamente. Entonces, lo que yo busco a través de mi tesis que estoy desarrollando, desarrollar el pensamiento crítico infantil a través del análisis semiótico de la imagen. O sea, a través del análisis de la pintura, de la fotografía, del video. ¿Por qué? Porque estamos en una sociedad, ya sea física o digital, en la que somos atacados con imágenes. Todo lo gobierna, la imagen gobierna. Estamos queriendo aparecernos o ver qué dice tal marca, tal empresa, que debe dictar la sociedad. O sea, la imagen dicta el comportamiento. Entonces, educar en pensamiento crítico es educar al niño y decirle, esta imagen representa esto. Entonces, es como darle las herramientas para no fracasar. Volvamos al proyecto que vienes realizando aquí en España. Además de Ciudad Real, tengo entendido que en otros ayuntamientos estás realizando algunas obras que llaman poderosamente la atención, sobre todo por el tamaño y lógicamente por la calidad también. Pues ahorita estamos en pláticas con otros lugares que vieron la obra y que les interesa. Entonces aún no se ha desarrollado en otros ayuntamientos, pero espero reunirme pronto con ellos. ¿A dónde pretendes llegar con tus obras de arte? Bueno, creo que más que todo de que llegar con las obras de arte, lo que busco es aportar un grano de arena para que en unos años tengamos una sociedad más sana y justa a través del arte. ¿A través del arte se puede despertar conciencias? Claro, al final el arte es la parte humana, o sea, el arte es esa parte de que nos hace sentir, o sea, ponernos en empatía en los zapatos del otro. Y bueno, la filosofía también, parte de la psicología. Pero alguien que no es educado en arte o no ha tenido una formación en arte, prácticamente no le importa nada. Solo le importa él mismo. Jonathan, en algún momento de esta entrevista te decía que era muy complicado para un joven de Latinoamérica, especialmente hablo de los que tienen escasos recursos económicos, inclinarse por la cultura, desarrollar la pasión por la cultura, ¿no? El arte concretamente. ¿Cómo redescubrir la cultura? ¿Cómo potenciar la cultura en los niños? Bueno, esto, aunque suena un poco feo, ¿verdad? Pero está en uno. Pero también los gobiernos tienen gran parte. O sea, los gobiernos son los que tienen los presupuestos para poder crear las situaciones, para crear los ambientes adecuados para que las personas crezcan. O sea, que ya sea que en artes o en deportes. Pero uno de los problemas es que también la sociedad, a través de la imagen, nos dicta qué estudiar. O sea, esto es lo que da, esta gente es millonaria, sé como Cristiano, sé como Messi, qué es lo que va a dar. pero otros estudios en Argentina dictaminan que de 1.800 niños que practican deporte, solo uno se vuelve profesional. Entonces, no es tanto el que estudia uno, es con la pasión que lo haga y con el esfuerzo que tenga para llegar adelante. Ahí estaba Jonathan. Invito a que sigan las redes sociales de Diáspora para que escuchen la entrevista completa, pero creo que hemos alcanzado a conocer el proyecto que viene desarrollando y además su visión de la cultura, la importancia de la cultura. Vamos ahora con otro segmento en el Café Mañanero. Se trata del personaje del día. Ya nos estamos acercando justamente a los deportes, de manera que vamos inmediatamente a dar cuenta de la actualidad a través de ese personaje que se destaca y que Carlos Angulo se encarga diariamente de revisar, y es una tarea grande porque hay mucha gente que se destaca para bien o para mal, y aquí está el personaje del día. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Carlos Angulo, vamos entonces con el personaje del día. El nombre de Marco Goeck, el director de la ópera de Hannover, está siendo comentado el día de hoy luego de que la ópera estatal de Hannover de Baja Sajonia tuvo que suspenderlo con efecto inmediato a su director de ballet, prohibiéndole la entrada a la sede tras haber agredido a una crítica de danza del periódico Frankfurter Allgemeine Zeitung, a Weber Koster, para ser específicos, ya que el pasado sábado, durante el estreno de su más reciente pieza, la institución informó que por debido a una conducta intolerable, se le tuvo que prohibir la entrada permanente a su director de ballet. Marco Goeck agredió primero verbalmente y después físicamente a la periodista, embadurnándole la cara con excremento de perro que traía consigo en una bolsa de plástico. El hecho ocurrió al margen del estreno de la velada de ballet Globliebhoffnung, Fe, Amor y Esperanza, con coreografías del mismo Goeck, y tras amenazarle con prohibirle la entrada en la casa y acusarlo de ser responsable de las cancelaciones de los abonos de Hannover, el director de orquesta sacó entre sus ropas referida una bolsa de plástico con excremento de perro para embadurnarlo en la cara de la periodista que le había dado una mala crítica. Entonces ya iba con sus intenciones. ¿A quién se le ocurre cargar caca de perro? Vaya comportamiento. La ópera de ballet de Hannover, recordemos, está siendo comentada, pero también ha tenido una acción de forma inmediata, ya que ha tenido que prohibir la entrada de forma permanente al que fuera su director. Estamos hablando de la capital del estado de Baja Sajonia, en Alemania, y es un hecho que está dando la vuelta al mundo, ya que efectivamente la crítica en varias ocasiones al parecer había dado una mala prensa a la obra de Marco Goeck, pero en este momento el director de orquesta no solo le insultó frente a todo el público presente, sino que a la vez embadurnó su cara con excremento para perro. Alguien lleva un arma para atacar a los demás. En este caso, este señor lleva una bolsa con caca de perro. Eso es lo que le lanza a sus críticos. Increíble. Y además que empaña con este acto, de alguna forma, el buen nombre de la cultura alemana, ¿no? Yo creo que tal vez él intentó hacer un tipo de protesta poética, por así decirlo, pero ridícula, pero a la vez completamente ridícula, porque lo que ha hecho es causar conmoción con la noticia y perdiendo completamente el foco, siendo él el villano al agredir a la periodista. Puede ser una buena o una mala crítica, pero nadie merece ese tipo de agresión. Sí, una grosera, asquerosa y ridícula reacción de parte de este director. Recuérdame el nombre, por favor. Marco Goeck era el director de la ópera de ballet de Hannover, la capital de Baja Sajonia, el estado de Alemania. Y es seguramente se va a comentar mucho en las redes sociales, porque es una reacción poco común. Sin duda. De las noticias más locas que se han tenido hasta el principio del 2023. Yeah. Asegúrate que no es una fake news. Sí, sí, en el momento se ha sido comentada ya por distintos medios, forma parte de justamente, se convierte en el personaje del día porque es portada de distintos portales como el Diario El País, Platea Magazine, El Mundo, El Heraldo Aragón, La Vanguardia, ya que este prestigioso director de ballet ha sido despedido por justamente restregar la caca de perro en la cara de una periodista que le había otorgado una mala crítica. Allí está

o mejor dicho, cenar. Y además, gozar la buena música, tipo taberna. Ven a descubrir este lugar. Se llama Salamanca y está exactamente en la calle Salamanca número 33. Salamanca. El sitio que probablemente estaba soñando, estaba buscando. Salamanca. No lo olvides. En la calle Salamanca 33, por ejemplo, para celebrar estos días de San Valentín. Deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Saludos, bienvenidos a Latino Deportes. Comenzamos la actualidad deportiva con la Champions. Estamos en los octavos de final. Se ha reiniciado la Champions este martes y continúa este miércoles. Adolfo Jiménez del Río nos tiene todos los detalles en ese duelo estelar. En este reinicio de la máxima competición europea, el Paris Saint-Germain ha caído ante el Bayern Múnich, en lo que se consideraba una final adelantada. Adolfo Jiménez del Río. En el día de ayer arrancó la Champions en los octavos de final y en el primer partido de ida, y en donde el Bayern Múnich demostró lo grande que es, venciendo en el Parque de los Príncipes al PSG 0-1. Y es que solo bastó el gol de Kingsley Coman en el minuto 53 para llevarse esta importantísima victoria, ya que en la vuelta los esperará a los del PSG, a Neymar, a Kylian Mbappé y a Leo Messi en Múnich. Y es que eso sí, tendrá una baja ostensible e importantísima el Bayern Múnich, ya que fue expulsado Benjamín Pavard en el minuto 92. Pero vimos también otro tremendo partidazo, y fue el del Milán, que en su casa se hace muy fuerte, venciendo al durísimo Tottenham de Harry Kane 1-0. Y es que con solamente el gol de Brahim Díaz en el minuto 7, le bastó para llevarse este premio, la victoria. Y para hoy tenemos a las 9 de la noche el Club Brujas, que recibe al Benfica, y el Dortmund, que recibe al Chelsea. Y ya para la próxima semana veremos en acción al Liverpool recibiendo al Real Madrid y al Frankfurt recibiendo al Nápoles el próximo martes. Se le complican las cosas al Paris Saint-Germain. Recordemos que la obsesión del jeque árabe, sí, dueño de este equipo, es ganar la Champions. Por eso ha juntado tantas estrellas: Leo Messi, Neymar y muchas más. Di María perdió. Es verdad que el PSG llegaba con desventaja debido a que padecía un virus, sí, inexplicablemente, a estas alturas del fútbol, en estos tiempos, quiero decir. Todavía pasan estas cosas y seguimos siendo vulnerables a los virus. Y de tal manera que parte de la nómina del Paris Saint-Germain se vio afectada y tuvo que recurrir a este compromiso con una nómina alterna. Esperamos que para el próximo compromiso ya estén todos recuperados y que puedan competir en igualdad de condiciones. Es verdad que le puede dar vuelta al marcador, pero la tiene bastante difícil porque el Bayern es el Bayern, uno de los equipos más potentes del fútbol europeo y del mundo. Continuamos con más información del deporte y concretamente del fútbol. Tenemos compromiso de liga por parte del Real Madrid. Adolfo. Y la jornada 21 de la Liga Española no ha terminado, porque falta el partido del día de hoy a las 9 de la noche, y en el Santiago Bernabéu el Real Madrid recibe al Elche Club de Fútbol. Un partido en el que Real Madrid piensa recuperar terreno frente al Fútbol Club Barcelona, que se aleja ya con 11 puntos. ¿Podrá el Real Madrid sacar adelante este partido importantísimo dentro de la clasificación general, sabiendo que tiene lesionados a Karim Benzema, a Militao y a Thibaut Courtois? Vamos ahora con la información del ciclismo. Pero antes, debo invitarles a un lugar en Valencia con mucho sabor colombiano. Don Arepo, en la calle Escultor Vicente Rodilla, número 8. Don Arepo, abierto de miércoles a lunes. De manera que hoy le espera con la panadería, platos típicos y también con menú diario. Don Arepo. Por cierto, el menú cuesta solo 8 euros y es un menú completo con bebida y postre. Vamos con la información del ciclismo. Comienza la Vuelta a Andalucía. En el día de hoy arranca la Vuelta a Andalucía, o bien conocida como la Ruta del Sol, y en donde tendrá una grandísima figura, Tadej Pogačar, del Emiratos Árabes Unidos, y con tremenda plantilla que cuenta este equipo. Y por la parte suramericana participarán dos colombianos, uno en el Bahrein Victorious, Santiago Buitrago, y otro en el Burgos BH, Camilo Ardila, y un ecuatoriano que ayudará a la representación suramericana, y será Jonathan Narváez, que milita en el Ineos Graniers. Gracias, Adolfo. A propósito, el diario El Tiempo publica hoy una entrevista con un representante de la UCI. Aborda en el caso Nairo Quintana. ¿Habrá reunión? Se pregunta El Tiempo, porque no permite desarrollar la información completa. Pero ojalá y corrija a la UCI. Pienso que han sido muy rigurosos con Nairo Quintana. Y esto va en contra del espectáculo ciclístico. Muchos se han dopado. Nairo Quintana no se dopó y no han recibido una reprimenda como la que está ahora mismo sufriendo, padeciendo Nairo Quintana. Espero poder leer la entrevista completa, porque resulta que El Tiempo de Colombia, las noticias importantes son de pago, ¿no? Y apenas la noticia la acabo de abrir, de manera que buscaré la forma de acceder a lo que dice allí el representante de la UCI, pero esperamos que se pueda corregir esta situación y se le levante este sabotaje que hay con Nairo Quintana en el ciclismo internacional, porque es injusto. Tan solo fue una falta en el Tour de Francia, involuntaria. De hecho, fue habilitado para correr la Vuelta a España en el mismo calendario, pero el hombre hoy se encuentra sin equipo, sin equipo. Ojalá y le ayuden también a ubicarlo, porque hay equipos que no se atreven a contratarlo por esa sanción que ha recibido de la UCI. Yo no había visto algo semejante en el ciclismo internacional. De esta forma llegamos a la parte final del Café Mañanero y de Latino Deportes. Mañana más a partir de las 8 de la mañana, aquí en Latinos FM, en Valencia y Castellón, 107.9, en Alicante, 108.0, en Elche, 88.8, y en Benidorm, 96.7. Igualmente, agradecimientos a las personas que nos siguen a través de el streaming de nuestra web latinosfm.es y también a través de nuestra app. Estamos por todos lados. Y cómo no, también en las redes sociales. Por aquí está Carlos Angulo, que no se ha marchado. Vamos a recordarle, Carlos, cómo estamos por todos lados. Y cómo no, también en las redes sociales. Por aquí está Carlos Angulo, que no se ha marchado. Vamos a recordarle, Carlos, cómo nos pueden seguir en las redes sociales, porque ese es un mundo extenso, que si Facebook, Twitter, TikTok, recordemos a nuestros oyentes las redes sociales. Podemos tener distintos perfiles, pero la cosa es muy fácil ya que tenemos un único usuario y es El Café con Jorge Rivera. Arroba El Café con Jorge Rivera. Si nos buscan en Facebook, nos buscan en Instagram, nos buscan en TikTok, colocando el arroba El Café con Jorge Rivera, pueden acceder a horas de contenido. Tienen las distintas entrevistas, todos los invitados, las distintas secciones que se hacen diariamente en el programa, al igual que pueden visitar el canal de YouTube, por supuesto, de El Café Mañanero, y por supuesto también el programa arroba Diáspora Report. También ahí están dos, tres de las entrevistas que realizamos aquí. Todo de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana en la señal de Latinos FM y a partir de las 10 y media en el canal 35 de la TDT por Latinos Televisión. Así que en cuestión de unos minutos, 20 minutos aproximadamente, podrán ver el programa en Latinos Televisión, en la TDT, Canal 35, en PTV Cable 107, creo que también otros en el 110, y también señalarle streaming. Parte final, Adolfo Jiménez del Río, Nicky Cuervo, Carlo Angulo y este servidor Jorge Rivera. Estamos muy agradecidos de la atención prestada.